Vamos a tener de Guaymas a Nogales un corredor fiscal. Esto significa que vamos a poder revisar la mercancía aquí en coordinación con la agencia aduanal de Estados Unidos llamada CBP. Y esto va a permitir que la mercancía que llegue a Guaymas pueda entrar a Estados Unidos ya sin ninguna revisión.